FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Buen día para todos, comenzamos Recorte Informativo. Son exactamente las 9 de la mañana y 30 minutos. Y en esta primera etapa del programa vamos a hablar de Javier Gerao Pérez, que es un poeta guerrillero peruano que muere asesinado cuando solo tenía 21 años. Desde muy chico se conoce cuál es su pasión por la poesía, pero también el compromiso por su pueblo, por Perú y por las injusticias que había en el lugar. Muy joven hace la publicación de su primer poemario, que lo llamó El Río. Esto fue en 1960. Y luego, en 1961, se inscribe en las filas del Movimiento Social Progresista y empieza a participar políticamente. Publica al poco tiempo su poemario llamado El Viaje. Pero en julio de 1961 viaja a Moscú, invitado por un fórum internacional de la juventud, y permanece 15 días en Rusia. A partir de allí, sus ideas invadieron la necesidad de construir una revolución que cambie con el sistema de opresión y las condiciones que existían en Perú. Vamos a dar comienzo, Recorte Informativo, con uno de los poemas de Javier Gerao, que dice: me paro y pregunto, ¿quién sufre? Responden, todos. ¿Qué esperamos? Pregunto. Si ya los tiempos maduraron, muchos murieron inútilmente, pero no sin causa. Muchos cadáveres están esperando su redención. Ahí está el cadáver de Juan, el campesino, y de Pedro, el pescador, y de Mateo, el leñador. Vamos todos juntos, decimos ahora y con armas en la mano. Aquel tiene un Mauser, aquel otro una Thompson. Todos tenemos dinamita y mechas. Basta esto para despertar la conciencia dormida de nuestro pueblo. Basta esto para volar las entrañas del régimen burgués. Ahora sí, todo lo poseemos. Somos fuertes y nobles. Los ríos serán nuestros y las aguas doradas de los mares serán el pan, el trigo, la espada y los campos asoleados. Todos nos pertenecen. A la alegría vamos. Javier Gerao es el autor de este poema. Joven revolucionario que fallece a los 21 años, asesinado por la policía peruana. Empezamos así, Recorte Informativo, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Solamente la luna, ni el rocío, ni la luz celeste de los pájaros. Puede también ser una alpargata vieja, toda agujereada, toda casi muerta, después de andar fábricas, andamios, futuros y calientes caminos de noviembre. No, no necesariamente todo lo poético

tratando de proteger también lo que son las zonas del lugar y donde hay trabajadores y demás. ¿Cuál es el rol que cumplen las empresas aquí? ¿Qué es lo que vinieron haciendo todo este tiempo? Mira, justamente acá lo que vienen haciendo las empresas privadas, sobre todo, el rol que vienen cumpliendo es el de intentar privatizar la tierra de los territorios de Rosario. Nosotros en ese sentido, como te comentaba recién, sí, hemos tenido que tomar varios tipos de medidas y bastante distintos, desde tratar de pelear una expropiación en la legislatura santafesina hasta acampar en frente de la Municipalidad de Rosario en repetidas ocasiones. Este último acampe que nosotros hicimos, estuvimos 7 días en frente de la Municipalidad, tuvo como eje principal justamente esto del Plan de Seguridad Territorial, que un poco la idea es poder dignificar un barrio como el de Nuevo Alberdi, que desde el 2007 está abandonado, digamos, en cuanto a intervención estatal. Hablando de intervención estatal, ese barrio está abandonado hace 3 años justamente por la complicidad, digamos, que hay entre el Estado y las empresas privadas en cuanto a lo que se quiere como destino para el barrio Nuevo Alberdi. Uh-huh. El Ejecutivo Municipal, desde su planificación urbana, muchas veces le ha hecho el juego a los privados para que se intente instalar ese country en Nuevo Alberdi y se desalojen a las 1.200 familias que hoy viven y producen el barrio de Nuevo Alberdi. Nosotros en esto del Plan de Seguridad Territorial justamente lo que intentamos hacer es que el Ejecutivo, por las buenas o por las malas, apoye la lucha de los vecinos de Nuevo Alberdi y a partir de eso que el Plan de Seguridad Territorial se convierta en la dignificación del territorio de Nuevo Alberdi y nosotros lo llamamos una respuesta no violenta a los desalojos. Que eso nos parece fundamental, sobre todo en términos de resistencia a lo que supone un desalojo, la instalación de un country. Nosotros cuando diseñamos el Plan de Seguridad Territorial, lo que buscamos es, en principio, hacer obras, intervenciones públicas de obra de infraestructura pública ahí en el barrio que estaba abandonado para dignificarlo, y para que incluso esa dignificación del barrio sea un llamado de atención a los vecinos para la resistencia y para no abandonar esos territorios. Entonces, en ese sentido, nos pareció una forma innovadora y bastante incluso llamativa en cuanto a organización para resistir todo lo que tiene que ver con los desalojos y para poder seguir adelante, digamos, en la organización en el barrio mismo. ¿Estas obras que se van a realizar son con fondos de la provincia de Santa Fe? Mira, los fondos en sí mismo son de tanto de la municipalidad como de la provincia. Lo que tiene también de interesante el Plan de Seguridad Territorial es que en cuanto a fondos monetarios nosotros no pedimos prácticamente nada de plata, digamos. Nosotros sí lo que pedimos en el Plan de Seguridad Territorial son herramientas de trabajo y recursos materiales en términos de elementos, porque los que vamos a llevar justamente efectivamente adelante el Plan de Seguridad Territorial en el barrio somos los vecinos y los compañeros organizados en el movimiento Giros. Ni siquiera le pedimos al Ejecutivo Municipal de Rosario que traslade un pedazo de aparato del Estado al barrio Nuevo Alberdi para hacer lo que no viene haciendo desde el 2007, sino que simplemente lo que le pedimos es que dejen trabajar. Exactamente, que nos den los recursos materiales, que nosotros ya tenemos diseñado el plan de seguridad territorial, que para dar un ejemplo, las obras constan tanto de instalación de luminaria solar como perforaciones de agua, hasta el apoyo a proyectos que venimos llevando a cabo ya en el barrio, como puede ser una radio comunitaria, un bachillerato popular, todo este tipo de cosas. Así que lo que pedimos más que nada son herramientas de trabajo y algunos recursos en términos de elementos para poder potenciar lo que ya está y ponernos a trabajar en lo que queremos que esté de acá en adelante. ¿De cuántas familias o de cuántas personas estamos hablando que viven en Villa Alberdi, que es uno de los barrios humildes de los alrededores de Rosario, me imagino? Exactamente. El barrio en total tiene 1.200 familias. La zona más castigada por la amenaza de desalojo y instalación de country, que es la zona rural del barrio Nuevo Alberdi, viven aproximadamente 300 familias. Exacto. Bien. ¿Ya se habían generado lo que son desalojos en el lugar, gente que tuvo que irse por actitudes violentas, bueno, por supuesto, favoreciendo los intereses de los empresarios? Mira, lo que se da en Nuevo Alberdi, como en muchos otros barrios de la periferia rosarina, es un desalojo que, si bien es violento, no es el desalojo tradicional con policía. Nosotros hablamos muchas veces cuando hicimos público sobre toda esta problemática acá en Rosario, hablamos del desalojo silencioso, porque lo que ocurre acá, por ejemplo, en el barrio Nuevo Alberdi, es que al ser un barrio muy castigado, sobre todo por inundaciones, y bueno, por esto que te contaba recién de la falta de obras, todo lo que genera la pauperización de la vida en un barrio, sí, con la falta de obras, a la hora de efectuar el desalojo, lo que elegían como modus operandi las empresas privadas era pasar casa por casa de esos vecinos, y sobre todo amenazarlos psicológicamente, amenazar con una nueva inundación, con que no tiene sentido que se queden ahí si van a tener que empezar de nuevo todos los años por las inundaciones. Entonces les ofrecían 2,000 pesos para que se vayan y levanten el ranchito, amenazándolos con que si no se iban, pasaba la topadora municipal en 2 meses y limpiaba el lugar. Entonces, si bien no era un desalojo violentamente físico, violentamente en el sentido de la presencia de la policía, era muy violento en ese sentido, digamos, en la afrenta psicológica que le significaba al vecino. Lo que se establece entonces concretamente, Manuel, es el compromiso por parte del gobierno municipal de no llevar adelante o no permitir lo que son los desalojos en el lugar. Y el crecimiento también en lo que es la obra pública, pero por parte de los trabajadores del barrio, sin dinero de lo que es el municipio de Rosario. Claro, exactamente. Nosotros, el country en Nuevo Alberdi, que es el gran factor de desalojos, nosotros lo hemos podido frenar casi prácticamente hace 1 año y medio. También con otro acá enfrente de la municipalidad y con una historia un poco más larga. Sí. A lo que se compromete el municipio en este último acampe y en función del plan de seguridad territorial, es como que nosotros le pudimos arrancar al municipio una expresión en cuanto a la situación de Nuevo Alberdi. El Ejecutivo Municipal de Rosario nunca se había expresado ante, sobre todo en cuanto a la situación de emergencia que vive el barrio de Nuevo Alberdi, porque obviamente no le conviene quedar pegado a los intereses, en esta lucha de intereses no le conviene quedar pegado a los intereses concentrados de una empresa privada. Lo que nosotros pudimos lograr en este acampe es, sin que se tenga que expresar públicamente, que quiera o no apoye a los vecinos organizados de Nuevo Alberdi a partir del apoyo a este plan de seguridad territorial. Entonces es como un avance organizativo en el barrio, que poco importa después que pueda llegar a ser el municipio en el escenario público del poder, por decirlo así, pero es un paso adelante más en la organización del barrio Nuevo Alberdi en cuanto al freno de desalojos y sobre todo en cuanto a la construcción de un horizonte común que nosotros en el Movimiento Giro le llamamos Ciudad Futura, y es otro tipo de ciudad que estamos empezando y queriendo construir acá en Rosario. Contame qué es el Movimiento Giros. El Movimiento Giros es un grupo que nace allá por el 2005, empezamos 4 o 5 jóvenes perdidos en la facultad que no sabíamos qué hacer, y nos encontramos sobre todo en la negación de estructuras que sentíamos que no nos contenían. Hablábamos de partidos de izquierda tradicional, de la iglesia, de los partidos políticos hipertradicionales y de las ONG como estructuras políticas que a nosotros nos parecían que no invitaban a la participación en absoluto. Y a partir de toda esa negación empezamos a preguntarnos desde dónde se podía buscarle una vuelta a esa participación política para hacerla efectivamente transformadora y para que efectivamente pueda acercarse a cambios estructurales en cuanto a lo que se vive, digamos, en el cotidiano. Así formamos Giros en esto de buscarle una vuelta política a la participación. Y bueno, en el crecimiento de... Nosotros empezamos trabajando justamente en el barrio Nuevo Alberdi, hoy en día estamos trabajando en 4 o 5 barrios de la periferia acá de Rosario, y sobre todo trabajamos el eje de la tierra y de la concentración de la propiedad de esa tierra, digamos. A partir de los 5 años de trabajo, de práctica militante y de investigación, digamos, en todo lo que tiene que ver con la tierra y todos esos ejes de trabajo y de lucha, hemos llegado, digamos, a una propuesta de otra manera de urbanizar los barrios, que es esto que yo te decía recién, la ciudad futura. Uh-huh. Exacto, que es como un poco la propuesta que nosotros le superponemos a la impugnación de la ciudad fragmentada que vivimos no solo en Rosario, sino que todas las grandes ciudades de Latinoamérica tienen los mismos problemas estructurales que la ciudad de Rosario, y nosotros a la impugnación de esos problemas estructurales de las ciudades latinoamericanas le imponemos también esa propuesta de ciudad futura que nos parece que puede ser replicable, además de Nuevo Alberdi, en muchas de las ciudades latinoamericanas. Así que en eso estamos en el Movimiento Giro. Acá dice en uno de los comunicados que tenemos y también cuando ingresamos a la página del movimiento Giros, territorio insurgente. ¿Por qué territorio insurgente? Bueno, mira, justamente también fue una de las cuestiones que motivó el acampe último enfrente de la municipalidad. Nosotros el 16 de diciembre del año pasado logramos que el Consejo Municipal, a instancias nuestras, nosotros como productores y promotores de una ley en Rosario, logramos que se vote y se sancione la ordenanza del Ya Basta. La ordenanza del Ya Basta lo que hace básicamente, o lo que hizo básicamente en Rosario, fue a partir del 16 de diciembre del año pasado prohibir la construcción de nuevos barrios privados en Rosario. Vamos, le pedimos a Manuel que no nos corte, ahí lo llamamos de nuevo desde el teléfono celular, porque nos estaba contando por qué están denominados como territorios insurgentes. Interesante lo que nos venía planteando, esto que se consigue también con la lucha popular, y lo que se llega al acuerdo con el municipio es el que se prohíbe a los empresarios rurales desalojar y despojar a las comunidades y empezar a formar este proyecto que ellos lo denominan Ciudad Futura, en donde se busca una articulación entre quienes habitan en el lugar y mejores condiciones también para dignificar la vida justamente allí donde están habitando. El comunicado dice: otra victoria del movimiento Giros, otra victoria de los territorios insurgentes. Nos toca hoy, después de casi 7 días de acampe frente al municipio, comunicar que el movimiento Giros ha conseguido otro triunfo para la dignidad de los territorios. Un territorio que en los primeros días de febrero se declaró insurgente. Eso significa que este territorio es un territorio levantado. ¿Contra quiénes? Contra todos aquellos que pretenden transformarlos en una imagen más de la fragmentación, contra el saqueo total de sus bienes y de las vidas que lo componen. Vamos a recuperar la comunicación con Manuel. Manuel, bueno, se nos cortó, trabajamos con tarjetas, somos una radio recuperada. Perfecto. Entonces quería que me expliques por qué es un territorio insurgente. Bien, en esto que te decía, que a fines del año pasado pudimos aprobar, hacer sancionar por el Consejo Municipal la ordenanza que prohíbe la construcción de nuevos barrios privados, en el barrio se abrió como una nueva etapa, digamos, y sobre todo en la ciudad de Rosario. Nosotros, por supuesto, no somos naifes en ese sentido, de que pensamos que con una ley podíamos solucionar un problema tan de fondo como la concentración de la tierra, pero lo que sí jamás imaginamos fue que en menos de 24 horas de sancionar esa ley, y sobre todo con todo el debate que se generó a partir del proceso que tuvo esa ley acá en Rosario, en menos de 24 horas nosotros tuvimos que resistir un desalojo irregular en el barrio, en una de nuestras unidades productivas que tenemos en Nuevo Alberdi, que es el Tambo de la Resistencia. Nos encontramos que al día siguiente, el 17 de diciembre a las 6 de la mañana, teníamos 2 topadoras en la puerta de ese tambo. A partir de eso, nosotros no es que nos dimos cuenta en ese momento, pero sí tuvimos que asumir que las reglas en el barrio las ponía nada más y nada menos que la acción inmobiliaria o que las empresas sí privadas que se querían hacer de ese barrio. En ese sentido, nosotros ya de alguna manera estábamos cansados de intentar que el Estado se ponga en el lugar donde tenía que estar, que es justamente mediar en este conflicto de intereses entre los grandes monopolios que concentran la tierra y los sectores más castigados de la sociedad rosarina, que son los que habitan la periferia. En ese sentido, el declarar a Nuevo Alberdi territorio insurgente tiene que ver con declarar que los compañeros y las compañeras organizadas en el movimiento Giros nos levantamos, que justamente el concepto de insurgencia tiene que ver con eso, digamos. Es levantarse y empezar a poner las reglas nosotros en ese barrio para que no las pongan cualquier otro. En este caso, la especulación inmobiliaria y los grandes poderes concentrados. En ese sentido, el llamado a la insurgencia y el asumirse insurgente en Nuevo Alberdi tiene que ver justamente con eso, con no dejar que la especulación inmobiliaria sea la lógica que reina en Nuevo Alberdi y imponer una lógica nuestra, una lógica colectiva, transformadora, comunitaria, que sea la que impere en Nuevo Alberdi y no deje avanzar la lógica de la especulación inmobiliaria. Manuel, la última pregunta, porque en el marco en el que nosotros nos encontramos en Argentina, el avance de lo que es la compra de territorio, ¿ustedes entienden este avance que han tenido en el movimiento Giros como una forma para enfrentar esta situación que se ve actualmente en la Argentina? La compra masiva de territorio, lo que es la sojización, bueno, y la demás plantación que implica los intereses de pequeños sectores empresariales. Exactamente, nosotros creemos que pueda duplicar o esto se pueda multiplicar en otros puntos del país. Exactamente, nosotros creemos que esta metodología, sobre todo, no digamos, la metodología de la resistencia que nosotros empleamos y sobre todo de lucha es muy compartida. Incluso nosotros brevamos de muchas experiencias históricas que las hacemos nuestras porque no son solo nuestras y que seguramente son un faro para muchos otros movimientos. Lo que sí nos parece importante y que nos parece también que puede ser replicable a otros muchos territorios de Argentina y del mundo también, tiene que ver con las lógicas de asociación, no solo entre los compañeros de los territorios y otros compañeros, digamos, sino también en los planteos políticos que uno puede hacer con los sectores políticos más tradicionales, incluso con las formas de asociación tácticas en algunos momentos que uno arma, digamos. Nos parece que fue toda una experiencia lo de poder aprobar una ley en el Consejo Municipal, incluso forzar a muchos legisladores de una ciudad a partir del debate público y del debate que exige, porque uno lo promueve, la sociedad misma, para que se apruebe una ley tan de fondo como la prohibición de construcción de nuevos barrios privados. Nos parece incluso que también está bueno exigirle, y que en ese sentido puede ser replicable también exigir y llevar a estados que no se comprometen en una problemática a repensar incluso o a no dejar que siga asumiendo e imponiendo en las ciudades mecanismos privatizadores de la tierra y empezar a proponerles desde los movimientos sociales, no solo negarle esos mecanismos, sino empezar a proponerles otros para que en el debate público mismo y para que en el debate social profundo que genere esa nueva propuesta de otros mecanismos, esos estados que no quieren asumir una nueva función se vean obligados o al menos empiecen a sentirse obligados a tener que negar, aunque sean las propuestas que hacemos de los movimientos sociales y que los movimientos sociales incluso en ese sentido podamos ir dando buenos pasos hacia adelante para sobre todo mostrar públicamente y mostrarle a las sociedades que hay otras sociedades posibles, digamos, que nos parece que un poco es una de las funciones primordiales hoy en día de los movimientos sociales. Manuel, te agradecemos la comunicación. Te invito a que te quedes con producción, así podemos mantener el contacto y conocer más acerca de esta experiencia que se está realizando en Rosario y, por supuesto, con la idea de la emancipación de los pueblos o esta idea insurgente del levantamiento, como decías bien vos. Buenísimo, muchas gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Manuel Salinas es del Movimiento Giros. Vamos a llamarlo luego nuevamente para comunicarnos desde la producción. El acuerdo hecho por el Movimiento Giros y la Municipalidad de Rosario dice lo siguiente: a través del presente acuerdo, la Municipalidad de Rosario reconoce el plan de seguridad territorial que el Movimiento Giros ha presentado como forma de fortalecer y afianzar las condiciones de vida de los vecinos de la zona rural de Nuevo Alberdi. Son cerca de 300 familias y se compromete a acompañar y apoyar dentro de sus posibilidades el mismo, promoviendo inversiones públicas en la zona y brindando recursos materiales para la ejecución del plan. El plan será ejecutado en dos dimensiones. Primero, inversión pública para la producción y el desarrollo. Segundo, intervenciones para el mejoramiento de los espacios comunitarios y la vía pública. Estos mecanismos para el desarrollo y la inversión pública en el territorio se ejecutarán a través de diferentes aportes en canastas de materiales, herramientas e insumos a invertir en el mejoramiento de espacios productivos existente. Información que nos llegaba a la 90.1, hablábamos con Manuel Salinas, que nos explicaba cuál es la metodología que se estableció y esto también que se consigue luego de 7 días de acampe frente a lo que es el Ejecutivo de la Ciudad de Rosario. 10:03, vamos a seguir en Recorte Informativo, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Miguel, vamos a la tanda de la hora. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia.

cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme, cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga, no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Seguimos el recorte informativo. Está aquí Martín Raffo, compañero de la 90.1. Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Buen día, Cintia. Un gusto estar acá. Un gusto también para nosotros tenerte aquí. Vamos a escuchar un audio de Telesur anunciando lo que va a ser el recorrido del presidente Hugo Chávez en la Argentina en esta visita oficial. Escuchamos el audio y luego trabajamos sobre puntos importantes de lo que se espera para esta visita que comienza en el día de hoy. Vamos a Buenos Aires a la espera de la llegada del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien este lunes inicia una gira por Sudamérica que comienza precisamente en Argentina, luego visitará Uruguay, Bolivia y Colombia para consolidar aún más las relaciones bilaterales y la integración suramericana. A esta hora nos reporta nuestro corresponsal Edgardo Esteban. Edgardo, saludos desde Caracas. Expectativas, Edgardo, por la visita del presidente Chávez y sobre todo la apretada agenda que desarrollará en este país antes de partir a Uruguay. Te saludamos y te escuchamos. Un saludo para ti, Carlos, y toda la audiencia de Telesur. Y expectativas, como bien decís, de esta visita al presidente Chávez, que le va a generar, por un lado, una agenda de trabajo con la presidenta de Argentina, con Cristina Fernández, en donde se van a firmar acuerdos en tecnología, agricultura, industria y también lo que tiene que ver con el área energética. Estos acuerdos ya se están trabajando en el día de hoy. Ambos cancilleres, tanto Nicolás Maduro de Venezuela como Timmermans de Argentina, están reunidos con sus equipos técnicos para justamente ajustar todo lo que van a ser los acuerdos que se van a firmar en el mediodía de mañana por parte de los dos jefes de Estado. Posteriormente, el presidente Chávez va a asistir hacia los astilleros Storni, en donde se están construyendo naves para Venezuela. Ahí va a haber un acto con los trabajadores y con agrupaciones sociales, en donde también se aguarda con expectativa la presencia y las palabras del jefe de Estado venezolano. Pero sin duda que el acto más importante en lo que es esta visita es el premio que va a recibir, el premio Rodolfo Walsh, que le da la Universidad de Periodismo de la Ciudad de La Plata, la más antigua, la decana, la más importante en lo que es comunicación social, y el premio es Presidente Latinoamericano por la Comunicación Popular. Según lo argumenta la propia decana de la universidad, primero, que el premio fue votado por los estudiantes. Por otra parte, que es por su lucha por la unidad de la región, por la libertad de estos tiempos en América Latina y también por lo que significa los proyectos como Telesur, que han dado un cambio, un aire en esta nueva América Latina, en donde en particular se vive en Argentina con la nueva ley de radiodifusión, y se aguarda por parte de 1.200 estudiantes y también de numerosas agrupaciones políticas la palabra del presidente en hora de la tarde en la ciudad de La Plata, a 60 kilómetros al sur de aquí de la capital de Argentina. Sí. Se espera que la visita de Hugo Chávez a lo que es la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en La Plata sea a las 18 horas, pero queríamos hablar con vos, Martín, acerca de la realidad en materia de medios en lo que es Venezuela, porque ayer se habló demasiado de esto, cuestionando, por supuesto, desde las empresas mediáticas, lo que era otorgarle este premio al presidente venezolano. ¿Qué es lo que podemos darle a los oyentes de un tema que ustedes trabajaron en forma recurrente en Latinoamericano? Sí, el tema de la libertad de expresión en Venezuela se instaló como una de las formas de desprestigiar al gobierno bolivariano a partir de la decisión de este gobierno de no renovar la licencia de transmisión a Radio Caracas de Televisión en el año 2007. Además de tantas cosas que se dicen de Chávez para desprestigiar un gobierno que intenta construir otro sistema social, político y económico, en ese momento la libertad de expresión fue una de las banderas que han levantado todas las corporaciones, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, que está muy presente en cuando hay que condenar a gobiernos como el de Chávez o acciones como las que se realizaron el domingo aquí en la Argentina, y está llamativamente ausente cuando hay que condenar, por ejemplo, los más de 10 periodistas muertos que hoy hay en Honduras, ¿no? Y, y el cierre de medios que se hizo en ese país. Pero todos estos organismos internacionales que agrupan a los dueños de los grandes medios también atacaron al gobierno de Hugo Chávez en el año 2007 cuando decide no renovar la licencia. También lo ataca cuando decide, a partir de irregularidades en materia legal, se decide desde el organismo controlador, desde la autoridad de aplicación, para hablar en términos argentinos, uh-huh, en Venezuela, también no renovarle la licencia de transmisión a 34 radios. Cuando uno lee los argumentos que se publican en los matutinos de hoy, sobre todo en Clarín y La Nación, respecto a por qué es una vergüenza, dicen ellos, que a Chávez se le dé esta distinción, dan centralmente esos dos motivos. Sí. Porque en Venezuela no hay libertad de expresión porque se cerró RCTV y porque se cerraron una treintena de radios en términos generales. A esto se le suma la mentira en toda su dimensión de la presidenta de la Comisión de la Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudice, que dijo que en Venezuela hay periodistas presos por delitos de conciencia, como se lo llama a los presos políticos en Cuba también, ¿no? Por delitos de conciencia, por expresarse libremente, algo que es mentira porque no hay un solo periodista preso en Venezuela en estos términos. Lo que hay que decir de RCTV es que para quienes acusan a Chávez de no respetar la libertad de expresión, en primer lugar, ellos dicen que cerró el canal porque no le gustaba lo que ese canal decía. Como la mayoría de los oyentes de esta radio saben, porque lo venimos trabajando, el espectro radioeléctrico, que es el aire por donde circulan las señales de radiofrecuencia, por tratados internacionales, es de regulación exclusiva del Estado, uh-huh, y no puede ser vendido como si fuera un bien, ¿sí? No puede ser propiedad privada de nadie. El Estado da en concesión para que sea utilizado ese espectro radioeléctrico por una determinada cantidad de tiempo. En esa concesión pone algunas limitaciones para ese uso. No puedes utilizar ese espectro radioeléctrico como quieras, sino que hay un marco legal que regula su utilización. Resulta que en Venezuela, RCTV en el año 2007 vio vencida la licencia que tenía. Como la gran mayoría de los medios y las grandes empresas de comunicación están acostumbrados, como pasó aquí en el 2005, a renovarlo de manera automática. Sí, como sin trabas necesarias legales que serían parte del control del Estado. Claro, sin así rendir cuentas. Claro. Es como hay un contrato y decís, bueno, se termina el contrato, cumplimos o no con todo lo que nos comprometimos a realizar. Si lo cumplimos, estamos en condiciones de renovarlo. Si no lo cumplimos, bueno, abrimos nuevamente una licitación, abrimos un pliego para obtener esa frecuencia dentro del espectro radioeléctrico que ocupaba Radio Caracas de Televisión, y lo ocupa otra persona o lo ocupa otra empresa. Ni siquiera hay una discriminación por ser empresa, sino por algo que sucedió en el año 2002 y que fue la razón por la cual el gobierno de Hugo Chávez decidió no renovarle la licencia para que Radio Caracas de Televisión siga utilizando la frecuencia por la cual emitía su señal por canal abierto. Yo traje unos audios para que escuchemos, para que recordemos como hechos históricos importantes que argumentan por qué no es que se cerró el canal porque no le gustaba al gobierno lo que se decía. Se cerró por algo muy preciso, se cerró, no se renovó la licencia por algo muy preciso, que empezamos a recordar con el audio número uno que traje. Lo escuchamos, Miguel. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al Fiscal General de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. El rol de los medios de comunicación en el 2002 fue importante para lo que significó el intento al golpe de Estado del presidente Chávez. Y uno después hace la reconstrucción de los hechos a través de documentales que salieron en ese momento. Pero el armado mediático que se había hecho, bueno, no había calificativo cuando nosotros nos enteramos de lo que había pasado, porque mostraba evidentemente incluso este enfrentamiento que se quiso dar cuando en realidad se estaba asesinando a la población. De forma, bueno, no sé qué calificativo ponerle. Y también el rol de los medios, por supuesto, como veníamos hablando. Sí, si nosotros nos quedamos apegados a la forma en la cual los medios transmitieron los momentos previos mientras duró el golpe y posterior, decimos, bueno, en tal caso, más allá de que uno no esté de acuerdo, más allá que esté a favor de los golpistas, que esto sea antidemocrático, vos podrías decir, ejercieron la libertad de expresión en los términos más amplios. Porque para los que piensan la libertad de expresión en los términos más amplios, también piensan que declaraciones de carácter golpista es tener libertad de expresión. Sí, pero lo que pasó acá es que se cambió la información, se mintió en realidad. Los medios jugaron un rol mucho más activo que este, que solo transmitir de determinada manera lo que estaba sucediendo. Hablando de muchos de los documentales que se realizaron después, hablando y refiriéndose al rol de los medios, escuchemos el audio número 2, que es ilustrativo del papel que jugaron. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer al actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Chávez Frías y del alto mando militar. Yo tengo grabado un video donde la prueba esa que se hizo, en esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Venezolano, el presidente de la República ha traicionado la confianza de su pueblo. Está masacrando a personas inocentes con francotiradores. Para este momento, más de 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. Afortunadamente tenemos una gran arma, que son los medios de comunicación. Si ustedes, el pueblo de Ciudadanos vio hoy, el ejército ni la Fuerza Armada hizo un disparo. Todo esto fue nuestras armas fueron los medios de comunicación. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa. Y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias TMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. ¿Qué sucedió antes de eso? El pronunciamiento del general González González a través de los medios de comunicación, y podemos decir lo que fue desde tu casa. No, tú estabas en mi casa, perdona, porque me fuiste a llevar una foto de información que yo saqué aquí mismo. Pero, vamos a estar claros, no me dio nada, yo soy periodista. Sí, hicimos un video desde la casa de apoyo. Cuando nosotros decidimos que Néstor, el general Néstor González González, saliera a la luz pública, era porque Chávez se iba a Costa Rica. Y nosotros teníamos que tener a Chávez en Venezuela. Y entonces ese pronunciamiento del general González González hace que Chávez no vaya a Costa Rica, se quede en Venezuela, y ahí es cuando nosotros activamos el plan definitivo. ¿Cuál era el plan? El plan original era el apoyo masivo de la sociedad civil, a llegar al punto máximo de ese apoyo de la sociedad en democrática en general, pasar al empleo de la Fuerza Armada. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. La realidad mediática estaba marcada allí, la realidad que se construyó a través de los medios que son monopólicos, pero también fue importante el rol que ocuparon las radios comunitarias a la hora de informar a la población de Venezuela. Ocuparon un rol muy importante a la hora de movilizar posteriormente de que se conociera que Chávez no había renunciado, que fue parte de lo que intentaron instalar los medios, algo que jamás aconteció. En ese momento, cuando se supo y cuando la movilización comenzaba a realizarse hacia el Palacio de Miraflores para exigir la vuelta de Hugo Chávez, todos estos medios estaban transmitiendo dibujitos animados. Estamos hablando de RCTV, Radio Caracas Televisión, Venevisión, CMT y Globovisión, los propietarios de los diarios El Nacional, El Universal, Nuevo País, El Carabobeño, El Siglo, en red con más de 300 medios escritos y emisoras radiales del país, que actuaron de manera coordinada para formar parte de este plan que explicaban recién justamente en RCTV, para luego de una movilización popular y luego de acusar al gobierno de Hugo Chávez de estar matando a los manifestantes, actuaran las Fuerzas Armadas. Aclaraciones del audio que escuchamos. Quien dice que tiene un video donde la declaración que dan los generales que se sublevan antes de que aparecieran los muertos es Otto Neustadt, que es un ex corresponsal de la CNN en Venezuela. ¿Qué hicieron los militares que estaban en contra de Chávez, junto con Pedro Carmona Estanca, la Asociación de Empresarios Venezolanos y los medios de comunicación? Llamaron al corresponsal de CNN, obviamente, porque estaba a favor Ted Turner, su dueño, de este golpe, y que él lo envió, y llamaron y todos los medios enviaron a la casa de uno de los periodistas de RCTV, que lo dice en el video, móviles de microondas, porque no podían transmitir, porque el gobierno estaba interfiriendo, decían ellos, la posibilidad de que se transmitiera un comunicado. Pero peor esto, que en realidad con ese comunicado ellos intentaron interferir la cadena nacional de Hugo Chávez. Sí. ¿Sí? Por lo tanto, los medios técnicos de estos medios de comunicación intentaron impedir que el presidente de la nación, constitucionalmente electo, no emitiera un comunicado a la población. El comunicado que escuchamos en el primer audio, o sea, el primer decreto, ¿sí?, que anula la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el presidente, el Consejo Nacional Electoral, está comprobado por investigaciones judiciales que fue escrito en los estudios de RCTV. ¿Sí? No estamos hablando, como decíamos antes, de medios que recortan simplemente la realidad, sino que son actores políticos fundamentales para un acto y un hecho anticonstitucional, que es el golpe de Estado a Hugo Chávez en el año 2002. Cuando leemos, escuchamos y vamos a escuchar durante todo el día de hoy las razones por las cuales Chávez no tendría que recibir este premio, uno de los argumentos principales va a ser el cierre de RCTV. Y vemos que en realidad las razones por las cuales no se le renueva la concesión a RCTV está fundamentada en esta participación. Y de hecho es un canal que no se cierra en el año 2003, que no se cierra en junio del 2002, luego de comprobarse la participación en este golpe de Estado. Se cierra en el 2007 cuando legalmente se termina el tiempo a partir del cual se le había dado la concesión de determinada frecuencia dentro del espectro radioeléctrico venezolano. Otro punto que no es menor es lo que vos nos comentabas ayer en este trabajo de producción, también para poder no tener miradas polarizadas, sino analizar un poco más lo que significa la visita de Chávez, por supuesto que va a haber otros acuerdos, es la creación de muchas radios en Venezuela que promueven también lo que es la libertad de expresión. Porque otro de los puntos, como bien decías vos, es el cierre de una treintena de radios, lo que se menciona hoy en los medios de comunicación. Por supuesto, integrantes de monopolios mediáticos en nuestro país. Sí, nosotros en el debate en torno a la ley de medios en la Argentina supimos y se dio cuenta mucho de cómo aquí los medios suelen estar fuera de la legalidad permanentemente. Ahora, cuando Clarín acusa al gobierno de estar fuera de la legalidad porque no reprime una protesta de manifestantes, no se dice nada cómo está Clarín fuera de la legalidad de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual y cómo lo estuvo permanentemente fuera de la vieja ley de la dictadura. Sí, y también lo que permitió la concentración de los medios como lo conocemos hoy. Exactamente. Y que se fue trasladando a lo largo de los gobiernos democráticos, inclusive con el gobierno que estamos hablando, que fue el acuerdo. Totalmente, 279 medios en todo el país, licencias en todo el país, cuando la anterior ley, la de la dictadura, permitía 22.285. La 22.285 permitía solo 25. Entonces, también estaba fuera de la ley por acuerdo con los distintos gobiernos. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el cierre de las 34 radios, que no es un cierre, sino que es una no renovación de la licencia por problemas legales de esas radios, tiene que ver con un Estado activo que empieza a regular como debe, como autoridad de aplicación, porque es un Estado cuyos gobernantes son democráticamente electos, el funcionamiento de estas radios. Y lo mismo hace con las posibilidades que le abren a muchos sectores de la sociedad que nunca tuvieron posibilidad de un acceso a un medio de comunicación a partir del fomento de los medios alternativos y comunitarios en Venezuela. Según el libro de Modesto Emilio Guerrero, Medios y Poder en Venezuela, Aporrey y la prensa comunitaria, entre el año 70 y el año 79 en Venezuela, que fue el año en el cual se habían creado la mayor cantidad de medios en la historia del país, aparecieron 45 nuevos medios. ¿Sí? Pero entre el año 2002 y entre el año 2010, en esos 8 años, en Venezuela se crearon 1.368 medios comunitarios y alternativos. Que también, pero esto obviamente no va a estar siendo reconocido por las grandes empresas de comunicación, y como bien decías vos, Cintia, es una forma de garantizar la libertad de expresión, porque es la posibilidad que tiene cualquier vecino, como sucede con esta radio, de hacer 2, 3, 4, 5, 10 cuadras y acercarse a un medio, decir lo que piensa, expresar las problemáticas que está viviendo, que es algo que no puede hacer con ningún medio que se encuentra capital a 120 kilómetros, con la imposibilidad que implica acceder a un medio de esas características, si no es a través de un pequeño mensajito de texto, cuya libertad de expresión es bastante condicionada, sí, y es difícil de sostener, ¿no? Por supuesto, porque se imponen temas de agenda que no son los temas que tiene la gente en sus barrios comunes. Entonces, totalmente, tampoco hay un interés de poder comunicar lo que pasa en un barrio, como tal vez sí, nosotros lo tenemos desde la 90.1 por la lógica que tenemos de trabajo. Pero bueno, es parte también de esto y de la libertad de expresión que tanto se habló ayer, y de la libertad de prensa, cuando nosotros sabemos que muchas veces prevalece lo que es la libertad de empresa. Uh-huh. En lo que implican las políticas. Evidentemente hubo una política de Estado en materia de medio de comunicación en Venezuela, y los hechos concretos lo justifican, digo, lo argumentan, y esto es lo que veníamos trabajando. Por un lado, y como para ir cerrando, por un lado tenemos una serie de medios privados de comunicación que no ven coartada su libertad de expresión, bien, salvo que estén por fuera de la ley. Como pasó en el 2002. Como pasó en el 2002 y como luego pasó en el 2007, cuando se terminó la concesión de RCTV, y como pasa con estas 34 radios que son los argumentos. Y por otro lado, un gran fomento de las radios alternativas y comunitarias que tienen que ver con, creo yo, y tal vez esto es una lectura que podemos compartir, es la más clara realidad en torno a la garantía de la libertad de expresión de una población en su totalidad. Si pensamos que la libertad de expresión tiene que ser ejercida por todo habitante que tiene el derecho de habitar el suelo argentino o el suelo venezolano, ¿no? El conjunto de la población tiene más posibilidad de ejercer su libertad de expresarse si tiene más medios a los que acudir y tiene más multiplicidad de voces a partir de las cuales elegir a qué medio acudir. Bien. En Venezuela eso sucede. Y sucede en todas sus dimensiones. Sucede también en respetar que los medios de comunicación digan lo que quieran. Aunque si después podemos hacer un debate si eso es democrático o no es democrático, como te decía antes, puede decir lo que quiera, puede llamar un golpe de Estado un medio de comunicación, y eso es decir lo que quiera, eso está dentro de la libertad de expresión. Brevemente, un audio de un minuto y medio para cerrar. Un psicólogo en Radio Caracas de Televisión Internacional, digamos, cuando se termina la concesión de RCTV por aire, empezó a transmitir por cable. A principio de este año se habló mucho sobre la legalización del masticado de la hoja de coca. Sí. Y Hugo Chávez, a través del ALBA, intervino también en esto, diciendo que él, a través de Evo Morales, que le traía cada vez que lo veía, masticaba coca. Que sabemos que la coca no es cocaína porque tiene que haber un proceso químico para que fuera tal. Bueno, lo que vamos a escuchar es lo que dice un psicólogo del presidente de la República de Venezuela a partir de este debate, si la hoja de coca, su masticado se debe legalizar o no. Él es un hombre enfermizo, porque es un hombre muy sensible, que somatiza mucho las enfermedades. Su psiquiatra recuerda que, su psiquiatra original, Edmundo Chirino, recordaba que él en las sesiones de terapia se ponía a llorar con frecuencia. Pero eso no es desdoroso. Un hombre que llora es simplemente un hombre sensible. Él, por ejemplo, yo creo que tiene sensibilidad ante los problemas populares. Lo que es incapaz de resolverlos. Pero no es que él sea un tramposo y no quería resolver los problemas de la gente, no. Él quería ser un redentor de los pobres y lamentablemente no funcionó porque él no sabe. Él no sabe gobernar, él no sabe cómo se administra. No creen los médicos, creen brujos. Así como la economía la ha puesto en manos de unos brujos y de unos principiantes, así ha puesto su salud. Y lo que creció es en bebedizos. No creen en la ciencia médica que hoy está tan avanzada. Eso que dijo, de que él come, que masca hoja de coca. La hoja de coca tiene un 0.7% de cocaína. Y tiene un efecto, a los 5 o 10 minutos tiene el efecto de la droga. Y eso le dura una hora, 90 minutos de excitación y de... Y bueno, suficiente para un discurso, ¿no? Para un aló ciudadano, pero un aló presidente. Pero eso no es lo que tiene que estar tomando un presidente. La pasta de coca, que dijo también que tenía pasta de coca, no dijo que la comía, pero que la tomaba. Pero eso tiene de 50 a 80% de cocaína. Y la cocaína, francamente, la cocaína produce trastornos psicológicos muy severos, trastornos neurológicos, trastornos cerebrales y trastornos de conducta, finalmente, entre ellas la agresividad, la intemperancia, la violencia, la impulsividad, lo que se sabe, pues, de la conducta que lleva al delito a los consumidores habituales de coca. Él debería revisar todas esas cosas y de eso es un tema que nos interesa a los venezolanos. Se puede decir cualquier cosa. Como ven, se puede decir cualquier cosa en Venezuela. Y el canal sigue transmitiendo, ¿sí? Y no, ni que hablar lo que se dice en Globovisión, lo que se dice en Venevisión. Que aparte recordemos, porque hay intereses cruzados. Venevisión, el dueño de Venevisión es Cisneros, no me acuerdo el nombre de pila ahora, que tiene participación junto con Clarín en DirecTV, ¿sí? Hay los empresarios de la comunicación en América Latina tienen intereses cruzados permanentemente. ¿Sí? Y esto se ve a lo largo de la historia, claro, también de nuestro país y por supuesto de los medios latinoamericanos, cuál fue la función y también cómo fue la actitud cuando intervino un gobierno. Seguramente nos va a quedar para hablar a la tarde en Perfiles, se va a seguir analizando la cuestión de los medios, de esto de la libertad sindical, pero también la libertad de expresión, porque no hay que olvidar que la llegada de Hugo Chávez también se da en el marco de lo que fue el bloqueo de trabajadores a lo que es una de las plantas donde implica la distribución del diario Clarín. Entonces está todo vinculado con esto y también con el armado mediático que se hace. Entonces en la 90.1 vamos a seguir analizando esto de la libertad sindical, algo que hablábamos ayer con Rubén Bustamante, de tratar de tener otra mirada, y también de la libertad de expresión, de esta posibilidad que en Argentina exista de poder decir todos los que quieren, porque evidentemente también existe por parte de los medios, pero que también tengan acceso a aquellos que no pueden. Y esta ley es un avance, veremos qué es lo que pasa con la reglamentación. Es un piso, pero que hasta ahora no ha habido políticas públicas activas que permitan que efectivamente las radios comunitarias como las nuestras puedan empezar a tener una voz más activa en el espectro radioeléctrico, hablando en los términos que charlábamos recién. Es un piso que hasta ahora no ha podido ser aprovechado, porque si se deja a la libre competencia dentro del mercado, las radios comunitarias que tienen un fin social, por supuesto llevan las de perder, ¿no? Y en Venezuela pasó lo contrario, porque sí hay políticas activas respecto a estas. Hay una nota de opinión, vamos a leerla en lo que queda de la mañana, pero leo el título, Distinción que reconoce la lucha de un pueblo, Florencia Saintout, no sé si está bien pronunciado, pero es decana de la facultad. Dice el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, es el segundo mandatario latinoamericano que recibirá el premio. En el 2009 la Facultad de Periodismo otorgó la distinción por su trayectoria al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. Para la edición 2011, esta casa de estudios

Era tan delgadito, pero llevaba la fuerza de un trigal por dentro, y su explosión humana hizo añicos la desesperanza, y era un pájaro de rápido vuelo que volaba llenando de colores el viento, y con las mariposas y los peces y todas las flores de mi pueblo formó un solo color para los hombres y después siguió su vuelo. Enseguida nos vamos a comunicar con Walter Cravero, que es docente del Jardín 958, este jardín que fue inaugurado el 28 de febrero con la presencia del director general de escuelas, el profesor Mario Porto, y luego de 15 días tuvo que cerrar sus puertas porque no estaban las condiciones edilicias y tampoco higiénicas para llevar adelante las clases. Vamos a leer ahora una información de la agencia de noticias Rodolfo Walsh, que habla de la cárcel de Magdalena. Dice: más violaciones a los derechos humanos, hacinamiento, hambre, sed y torturas. Es la rutina permanente de los hombres y mujeres encarcelados por el Estado. Esta vez estamos hablando de Magdalena. El Comité contra la Tortura consiguió que la justicia ordene la implementación de mejoras, pese a que el juez Guillermo Atencio, que lo ordenó, tachó de inflexibles las denuncias de ese comité por violación a los derechos humanos. Enseguida vamos a ampliar la información. Se encuentra Walter Cravero en línea. Hablamos con él. Walter, buen día. ¿Cómo estás? Cintia Medina te saluda. Hola. ¿Qué tal? Buen día, Cintia. ¿Cómo estás? Bien. Seguimos llamando para saber qué sucede con el Jardín 958. ¿Comenzaron las clases? Todavía no, bueno, el tema es que como hay una empresa contratada que es de La Plata, todas las gestiones son un poquito más lentas, digamos. Pero ya han venido de la unidad ejecutora de obras, que es quien supervisa y da el visto bueno. Dijeron que son detalles y que ya a la brevedad van a dar el visto bueno para que arranquen. ¿Cuántos días sin clase estamos hablando? ¿De cuántos días? Y bueno, el inicio del ciclo lectivo ha sido una semana y después se tuvieron que suspender. O sea que ya van para dos semanas largo, digamos, un poquito más de dos semanas sin clase. Se tenía que arreglar el tema de la luz en el suministro eléctrico. ¿Esto se pudo solucionar? La respuesta que nos dieron de La Plata es que quien estaba encargado era Gabriel del Río, y Gabriel del Río dijo que sí, que la gestión está hecha, pero el tema es que los tiempos de la empresa lo maneja la empresa, digamos, que es Edenor, pero que también ya está toda la gestión hecha del medidor, que tienen que venir a colocarlo, que o sea, está todo listo como para que coloquen el medidor. Esa es la respuesta que nos dieron. Pero hasta el momento no se colocó el medidor. No, hasta el momento no se colocó, digamos que está, o sea, no sé qué es lo que pudo haber sido que atrasó la gestión, pero digamos, no se colocó el medidor, eso sí es real, todavía no. ¿Cuáles son los arreglos que se están haciendo? Hablamos la semana pasada contigo, porque lo venimos haciendo de forma frecuente. Se habían arreglado, por ejemplo, lo que es la instalación de los ventiladores, reforzar que los mismos no se caigan. ¿Qué más se arregló o qué obras vos ves que se están realizando en el jardín? Puntualmente el tema de el desagüe, la cloaca, que había una obstrucción, que se lo arreglaron. Los ventiladores, la sujeción de los ventiladores, igual dijeron que no se quedaban conformes, que lo iban a mejorar todavía eso, que digamos, desde la unidad ejecutora de obra dijeron que iban a mejorar el tema de los ventiladores, y algunos detalles de construcción, como bueno, algún ajuste de las ventanas, de los cerramientos, de las puertas, todo eso se está revisando, todo lo que tenga que ver con medidas de seguridad, porque en las obras siempre se maneja una norma de seguridad que tiene que estar, bueno, para aprobar una obra tiene que estar todo ok, o sea que todo eso se está ajustando. Y lo puntual sería lo de las cloacas, o sea, lo que son los desagües, los ventiladores, revisar las lámparas también, las lámparas que dan al zoom, digamos, están en los techos altos, y sí. Los paneles. Los paneles también que estaban también que desprendidos. Sí, algunos se desprenden, es porque, bueno, igualmente el tema de los paneles que van colocados, eso nos explicaban un poco que los paneles, digamos, se pueden llegar a fijar con silicona, pero esos paneles como son, digamos, antiincendios, se van colocados, van solamente, digamos, colocados sobre las estructuras. ¿Qué es lo que dicen los padres? ¿Se hizo alguna reunión de padres para explicarles esta situación? ¿Se convocaron en el jardín? Sí, ya van dos reuniones. Y los padres apoyaban el tema de darle un tiempo a la directora para hacer todas las gestiones. Que si, bueno, si eso no surgía del efecto, por ahí van a tomar otras medidas, pero por el momento le daban el aval a la directora para que haga todas las gestiones para que esto se acelere. Lo bueno, lo que nosotros ganamos positivo es que ya vinieron desde la empresa, ya vinieron desde la unidad ejecutora y ya le estamos pasando todos los pedidos, todo lo que nos parece que está mal. Y están revisando todo. la idea es que, digamos, que se pueda hacer todo de una y que no tengamos después en el año tener problemas, porque también eso sería un tema. Si inician las clases y faltan algunas cosas, después en el año van a saltar y ya vamos a tener otra vez problemas. La idea sería arrancar y no tener más problemas en todo el año. Sí, por supuesto, uno no puede poner en riesgo la vida de los chicos sabiendo que se cayó un ventilador, pero lo que hay que resaltar aquí es que es un trabajo que se tendría que haber hecho antes de la inauguración del jardín. Sí, exactamente, eso es verdad. Porque es verdad. El control de la obra se lo tienen que hacer antes de que se inaugure el jardín, digo. Sí. Igual nos explicaban que ellos no se desvinculan como empresa durante un año. Por la garantía de obra. Una cuestión de la garantía, claro, la garantía de la obra. Gabriel del Río se acercó a la escuela, ¿habló con ustedes? Sí, habló con la directora, sí, se acercó también y habló con la directora. Digamos, está al tanto de la situación. Bien. Una pregunta más, Walter, es, vos eras auxiliar de la escuela 80. Sí. Todavía no había auxiliares para lo que es el jardín 958. ¿Cuál es la situación como trabajador? Se ha mejorado, sí. Se ha mejorado porque se han conseguido con gestión de la distrital, que se llama la reunión del Consejo Escolar, sí, con los distintos gremios, el nombramiento, digamos, al 6 de abril, ya el nombramiento efectivo para este jardín, el 958, el 959, lo que se va a abrir en la perla, que es la 81, la parte del comedor. O sea, se han conseguido algunas escuelas que estaban con esa demanda y se le ha conseguido personal, o sea, se le va a nombrar personal mediante acto público. Así que eso también, digamos, ya está. El 6 de abril se resolvería el tema del personal para el 9.58. Walter, ¿alguna fecha estimativa para el comienzo de clases? No, fechas estimativas no, digamos, probabilidades que a lo sumo 2 semanas, porque decían que eran cositas mínimas, que no habían grandes cosas que ellos notaran que pudiesen obstruir el tema del inicio de clases, pero la fecha específica no nos dieron. ¿Cuánta gente está trabajando en este momento en el jardín, que es de la empresa constructora del 958? Y hasta lo que estuvieron trabajando fue la semana pasada, era más o menos 4 o 5 personas, no había mucho, porque se trata, digamos, de refacciones, de cosas menores, no es una obra pesada, eran entre 4 o 5 personas. ¿Y esto se trasladó también ayer y hoy? Sí. Bueno, Walter, muchísimas gracias. No, por favor. Muy amable. Walter Cravero es trabajador del Jardín 958. Fue quien nos atendió cuando nos enteramos de la información que nos acercaban los vecinos del barrio Casasco acerca de que no había clases en el lugar. Se suspendieron, se están haciendo los arreglos necesarios por parte de la empresa, por esta garantía de obra que nos explicaba Gabriel del Río que existía, y haciendo los controles necesarios para evitar cualquier tipo de accidente. Recordemos que nombrábamos aquí los problemas que había. Uno era el suministro de luz que se estaba realizando con una vecina, desde el medidor de una vecina. Ante la situación que se vivía de la vecina, nadie le aseguraba que le iban a apagar la luz. Decidió cortar el suministro. Luego también se inundaba lo que es la galería del jardín, porque aparentemente estaban obstruidos los caños o eran muy pequeños. Y también el problema era que se había caído del techo un ventilador. Todo esto había que arreglar, hay que asegurarlos. Si bien ya hicieron parte de este trabajo, decía Walter, no están conformes y necesitan seguir haciendo inspecciones y asegurando los artefactos que están en el lugar. Y esto podría tardar cerca de 2 semanas más. Estamos en 29 de marzo, las clases comenzaron el 28, luego se suspendieron, los chicos siguen esperando. 58 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-54-03-59. Quédate ahí porque tenemos mucho para contarte en Recorte Informativo del día de hoy. Que la historia me juzgue. Pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo. Esto es en contra. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo. El otro periodismo.

el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos en Recorte Informativo. Está Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE en línea. Hablamos directamente con él. Ibáñez, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Queríamos consultarle acerca de una información que nos llegó a la radio, que es la posibilidad de un aumento salarial. ¿De qué se trata esto para los trabajadores municipales? Sí, nosotros, no sé si ustedes recuerdan, la vez pasada con motivo de la movilización por la reincorporación de Pamela Vergés, nosotros habíamos planteado también en esa reunión, dos días después de esa movilización, con el intendente, la discusión salarial. Nos llamó para la semana siguiente y la propuesta del Ejecutivo fue 250 pesos al básico. Nosotros también estábamos reclamando que se cobraría a partir de el de ahora fin de mes y que sería retroactivo al primero de marzo. Nosotros también estamos planteando que se le pague a los trabajadores municipales esos 500 pesos que ha otorgado la presidenta a fines de diciembre y que no fue pagado en la administración municipal, pero sí fue pagado en la provincial y la nacional, así que todavía estamos insistiendo en ese sentido. ¿Ustedes estarían como gremio aceptando entonces esta propuesta del Ejecutivo que habla de 250 pesos de incremento? Nosotros lo hemos puesto a consideración y no hay demasiado ánimo para la confrontación de parte de los trabajadores. Así que tuvimos que aceptar diciendo, por supuesto, que no es suficiente. No nos olvidemos que esos 250 pesos que van al básico, a los trabajadores que ganan 900 pesos hoy en día, se va a 1.150. Así que es totalmente insuficiente y todavía no llega y no alcanza para cubrir las necesidades de la canasta básica. Ibáñez, estamos hablando de una miseria, porque con la inflación y con los costos de vida del día de hoy, sabemos que 1.150 pesos no alcanza para absolutamente nada. ¿Por qué no hay ánimo de confrontación? Hay descontento, pero hay muchas presiones de parte del personal político que trabaja en los distintos sectores de trabajo que no permite que esto se lleve adelante, ¿no? De todos modos, nosotros estamos insistiendo en las asambleas, en todos los lugares de laburo, de trabajo, perdón, en la necesidad de volver a insistir con un aumento que nos lleve a un piso no sea inferior al de la canasta básica. Hay presiones, decía usted, hacia los trabajadores. ¿De qué tipo de presiones estamos hablando? Sí, ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades con el Ejecutivo y también lo hemos hablado con los medios de comunicación. Y el tipo de presión que, por ejemplo, al personal temporario, amenaza de que no se entreguen a los reclamos y a las movilizaciones que hace porque pueden llegar a ser de Santiago, ese tipo de presiones. Fundamentalmente, la amenaza está en que pueden quedar sin trabajo. Y ustedes saben que hoy estar despedido, desocupado, es una cuestión bastante grave, ¿no? ¿Esto se habló con el principal referente del Ejecutivo, que es Andrés Arregui? Porque se está hablando de un avance hacia lo que es la clase trabajadora a nivel municipal. Por un lado, un sueldo que estamos hablando de una miseria, aunque sean 1.150 pesos, porque sabemos usted y yo cuál es la realidad que tenemos. Y por el otro lado también la amenaza continua. ¿Esto se le planteó al intendente del municipio de Moreno? Lo hemos planteado no solo en esta última oportunidad que nos hemos encontrado, sino se lo hemos planteado el año pasado, se lo hemos planteado el anteaño pasado, en cada pelea que hemos encarado por la cuestión salarial, siempre planteamos esta cuestión, porque no solo al intendente, sino también a la que entonces era secretaria de gobierno, Patricia Jorge, cuando era secretaria de gobierno, ahora es nuevamente Marcelo Bradín, y se lo hemos planteado en todas las instancias, y hemos presentado denuncia al Ministerio de Trabajo por violencia laboral. Claro, pero no se modifica. Sí, decime. Claro, pero no se modifica, digo. Se plantea, pero no se resuelve. No, la actitud no se modifica. No te olvides que la planta municipal cuenta con un 60% de personal temporario. Y ese personal temporario es el que actúa, el que sobre el personal temporario es sobre quien actúa el Ejecutivo y los referentes de ellos en cada sector de trabajo para presionar y para que no se movilicen, para que no participen en las asambleas, para que no hagan medidas de fuerza, ¿no? Así que tenemos esta cuestión que nos juega en contra. Así todo, sabemos que cualquier actividad que vayamos a realizar, contamos con el apoyo, por lo menos moral, de todos los trabajadores. A pesar de esto que usted nos está diciendo, entonces no se espera ningún tipo de medida de fuerza por parte del gremio, sabiendo la situación que usted nos plantea, y también se va a aceptar estos 250 pesos de incremento. ¿Qué es lo que esto se va a trasladar a todas las categorías, llegando hasta el intendente? Sí, esto es... nosotros siempre planteamos... la recuperación del salario, no, que no sea porcentual, sino que sea un monto fijo. ¿Sí? En este sentido nos parece importante que sea un monto fijo, porque este monto fijo de 250 pesos va desde el que barre una calle o el que trabaja en la administración en una sala de primer auxilio, hasta el intendente cobraría 250 pesos, y hasta los concejales, secretarios y personal ejecutivo, ¿no? En ese sentido, nos parece que es un logro nuestro, porque es un logro, es algo que venimos planteando nosotros desde siempre, que no sea porcentual, ¿no? Sí, bueno, va a tener entonces el intendente un aumento también de 250 pesos. Ustedes saben que estatutariamente, cuando le suben aunque siempre nos ningunean el aumento, intendentes, secretarios, concejales, y todo el personal político de la municipalidad, cuando nos ningunean, cuando nos presionan, cuando presionan a los trabajadores temporarios para que no participen, para que no hagan asamblea, que no hagan paro, siempre, indefectiblemente, el aumento va para todo el mundo. Estatutariamente es así. Sí, no estoy haciendo una mención en contra del aumento, sino que se plantea también lo que es la distribución, y evidentemente los que terminan perjudicados son los trabajadores de menores ingresos. Una consulta más, Ibáñez, es acerca de este acuerdo que se llegó con la trabajadora Pamela Vergés, en donde estuvo presente en la negociación ATE. ¿Por qué estuvo ATE y no estuvo Pamela Vergés en esta negociación? Pamela Vergés es afiliada nuestra. ¿Sí? Afiliada de ATE. El Ejecutivo se relaciona con el sindicato, con nuestro gremio. Así que por esa razón es que no estuvo Pamela Vergés. Claro, pero ella es una trabajadora, digo. Tampoco hubo la propuesta por parte... No sé a dónde querés llegar con ese tipo de preguntas. No, le estoy preguntando directamente algo que nos... Me parece, es una consulta. También se le hicimos a Pamela Vergés. ¿Por qué no participó ella en lo que es la negociación sabiendo que es su puesto de trabajo y tuvo tanto acompañamiento de la población de Las Flores? Es simple, no tiene ninguna, sí, ninguna realidad, vuelta la pregunta. En realidad, la población de Las Flores, cuando hicimos la movilización a la municipalidad, no estuvo presente. Hubieron dos o tres vecinos. Quien me acompañó fueron las organizaciones sociales y nuestro gremio. Gremio es el representante de los trabajadores y como tal es el quien debe naturalmente representarlo a la hora de la discusión con respecto a la estabilidad laboral o la discusión salarial o paritaria si la subiere, ¿no? Sí, hubo vecino de Las Flores porque allí estuvo en la cobertura compañeros y tenemos el testimonio. Y aparte de la salita de Las Flores tiene una historia con lo que pasó con Diana Delos, por ejemplo. Pero si no digo que no hubiera habido vecino de Las Flores, lo que digo es que no fue masiva la participación de los vecinos de Las Flores. ¿Toman como una victoria lo que sucedió con Pamela Vergés? No, por supuesto, si es de la vida de los trabajadores la que logra la reincorporación, no es de un individuo, no es de una agrupación, no es del sindicato, es del conjunto de los trabajadores que se unifican para pelear por la estabilidad laboral o por, en este caso por la reincorporación de Pamela Vergés. Ibáñez, le agradecemos la comunicación, pero lo invitamos a venir a esta radio para hablar de lo que fue el encuentro de la CTA la semana pasada, el día 23, si no me equivoco. Sí, fue el 23 y el 24. Cuando ustedes lo disponga, yo estaría bien. Está hecha la invitación pública, entonces. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hablábamos con Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE, del gremio. Le preguntábamos acerca de este aumento salarial, 250 pesos estamos hablando, que se estaría aceptando, por supuesto, decía Luis Ibáñez, planteando que se necesita más, pero realmente estamos hablando de 1.150 pesos para los trabajadores que cobran 900 pesos. En las situaciones en las que estamos, y también denunciando las condiciones de persecución que reciben los trabajadores, realmente es muy poco dinero y este aumento se va a trasladar tanto al que barre en la calle como al intendente municipal, como al intendente Andrés Arregui. También le preguntábamos de Pamela Vergés, así que está hecha la invitación pública. Desde producción nos comunicaremos nuevamente con Luis Ibáñez para seguir hablando de estos temas por la dificultad que había en el aire para poder conversar con el secretario de Finanzas de ATE Moreno. Vamos a seguir en la 90.1. 20 minutos pasaron de las 11 de la mañana, como diga Miguel Ángel Costas. El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo. Queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Te decíamos en un título anterior las violaciones de derechos en la cárcel de Magdalena, el pedido de la Comisión contra la Tortura de, bueno, que se pueda suministrar agua potable, que se hagan reparaciones y mejoras en la cárcel de Magdalena. La información llega, Roberto Félix Cipriano García es quien manda este comunicado, dice luego una petición de habeas corpus realizada por la Comisión por la Memoria a través del Comité contra la Tortura, la justicia ordenó al Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense que remedie las malas condiciones de detención que padecen los detenidos de la unidad penal número 35 de Magdalena. El comité realizó esta presentación luego de recibir llamados de varios detenidos que denunciaban el agravamiento de sus condiciones de detención. el hacinamiento, el colapso de las cloacas, la escasa y mala alimentación y la carencia de agua potable que dificultaban la convivencia de los 54 detenidos alojados en un pabellón con capacidad para 26. El juez Federico Guillermo Atencio constató las denuncias y dio un plazo de 30 días para que las autoridades correspondientes resuelvan la situación. Así le hizo lugar el habeas corpus y ordenó la correcta provisión de agua potable al pabellón, la reparación de filtraciones, el tendido eléctrico y de todo aquello que hace al sistema sanitario. También constató déficit alimentarios y dispuso la provisión de una correcta alimentación, subrayando los casos de un detenido que es celíaco y otros que padecen VIH, quienes no reciben las dietas prescriptas por los médicos. Maltrato y tortura también establecidos en lo que es la cárcel de Magdalena, como esto se repite a lo largo y a lo ancho de nuestro país, cuando denunciamos las condiciones de hacinamiento que deben sufrir, que sufren los presos en nuestro país. Otra información del Comité contra la Tortura dentro de lo que es la Comisión por la Memoria, y seguiremos hablando de estos temas. También hay otro comunicado que habla de otra cárcel, así que difundiremos lo que pasa en relación con esto mañana, vinculando por supuesto cuál es la estructura represiva del Estado vigente. 23 minutos pasaron de las 11 de la mañana, nosotros nos estamos despidiendo, está trabajando el equipo de Nunca es Tarde para lo que es el programa que va a comenzar a las 14:20. Ya me hacen señas que hay que retirarse. Miguel Ángel Costas estuvo hoy en la operación técnica y puesta en el aire. Van a trabajar. Uno de los temas es paro en el hospital. Mariano y Luciano de la Vega. Se va a hablar de esto. De SICOP, del gremio de profesionales. Estamos hablando de SICOP, así que esto quédate ahí. Te lo va a comentar Cecilia Rodríguez hoy, luego del informativo Farco. Te decía, operación técnica puesta en el aire, Miguel Ángel Costas, con ese. Aplausos. Producción, Agostina Sulpici. Necesito otra voz que se acerque a Agostina Sulpici. Equipo informativo, Cecilia Rodríguez. Fernando Ochoa está del otro lado del ring. Rubén Bustamante, que está en algún lado del ring. No sabemos dónde, pero está en algún lado. ¿Y quién les habla? Cintia Medina, gracias por estar del otro lado. Nos encontramos mañana nuevamente con más información. Recuerde toda la programación de la 90.1, hoy va a estar Perfiles a partir de las 19 horas, hablando también esto que presentaba Rubén Bustamante, vinculado con lo que es la libertad de sindical y la libertad de expresión. Hasta mañana, nos vamos, no da para más. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.